y o pociones contra mí. En el nombre de Jesús, ato y destruyo cualquier transferencia de espíritus en mi familia, mis amigos y compañeros. Con la espada del Espíritu Santo, corto todos los lazos de las almas malvadas entre estas personas. Declaro que la sangre de Jesús cubre nuestra mente, nuestras emociones y voluntad, impidiendo que estos lazos del alma vuelvan a establecerse. En el nombre de Jesús, los espíritus del infierno y alrededor de quienes rezan esta oración, y todos los espíritus familiares están completamente atados y están prohibidos de manifestarse en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ato y destruyo el poder de todas las maldiciones pronunciadas, todos los rituales o sacrificios, toda adivinación, hechizos, conjuros, meditaciones y toda brujería o magia. Libero e invoco al Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, comprensión, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor sobre las personas que oran esta oración y las personas oradas junto con los espíritus de la misericordia, la gracia y la paz. Huid, huid, huid. Yo os mando y os conjuro, seres del Averno, larvas malditas, quienes quiera que sean, presentes o ausentes, bajo cualquier pretexto que seáis llamados, invitados, conjurados o enviados de grado o por fuera, por amenaza o por artificio de hombres o mujeres perversos, para habitar en esta criatura o para atormentarla. Yo os conjuro a que la dejéis en paz y os exijo, por pertinaces que seáis, que abandonéis ipso facto el cuerpo de esta criatura en nombre del gran Dios vivo, por el Dios verdadero, por el Dios santo, por el Dios Padre, por el Dios Hijo, por el Dios Espíritu Santo y principalmente por aquel que fue inmolado en Isaac, vendido por Josep y que siendo hombre fue crucificado e inmolado como un cordero. De parte y con la autoridad de San Miguel, que os presentó batalla, os venció y os dispersó, y en nombre de Dios unisanto, os ordeno que bajo ningún pretexto hagáis daño a quien ore esta oración, sea en su cuerpo o en su alma, ni por visiones, espantos, tentaciones o por cualquier otra forma. Así de noche como de día, dormido o despierto, tanto si come como si ayuna, sea que obre naturalmente o de manera espiritual. En el nombre de Jesús, coloco escudos de fe sobre las mentes de estas personas para proteger contra la infiltración del control mental hasta el fin del tiempo. Amén. Amén. A continuación, si deseas hacer alguna petición en particular, concéntrate en ella y refuérzala escribiéndola debajo en los comentarios mientras escuchas el siguiente salmo. Padre, hoy vengo a ti, inclinándome en mi corazón, pidiendo protección del mal. Señor, rodéanos con tu divino manto de protección. Envíanos tu fuerza y tu poder. Permite que todos los que se refugian en ti se alegren, que canten siempre de alegría y que tú nos protejas para que aquellos que aman tu nombre se regocijen en ti. Porque eres tú quien bendice al justo, oh Señor, le rodeas de favor como con un escudo protector. Salmo 5, 11, 12.